escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. A un nuevo programa de Voces Animales aquí en el 103.5 de Radio Goga. Nuestros teléfonos son el 4455-999 y 4455-800. Vamos a presentarnos. ¿Cómo andas, Roxana? Muy bien. Está, bueno, despidiendo familia, creo que nos pasó a todos, así que bueno, nada. Llegaste, pero llega. Llegué a tiempo, sí. Miguel en los controles, ya es un hábito, ¿no, Miguel? Ya quedó fijo acá. Y quien les habla, Leonardo Lowe. Hoy tarde lluviosa en la comarca. Hoy sí el programa es en vivo. Es en vivo. No como el sábado pasó. Lo escuché el programa, y más o menos se escuchó bien. Se escuchó. Vamos a empezar hablando de hormigas. De hormigas. ¿Te parece? Sí. Está bueno porque, bueno, es parte del reino animal. Me estaba acordando que cuando estuvo la vez pasada Alejandro, mi profesor y compañero y apicultor de la Escuela Agrotécnica, bueno, nada, un poco cómo funcionan las abejas, cómo se organizan ellas en lo que es el trabajo de la colmena. Y bueno, ahora encontramos un artículo que tiene que ver con las hormigas, que son otras entidades, otros seres que tienen una organización social muy interesante. Así que bueno, un poco saliendo de lo cotidiano en nuestras charlas perro, gato, caballo, gallinas, bueno, vamos a ver un poco qué pasa con las hormigas. Dale. Bueno, este artículo, bueno, está en internet, dice que un asunto que despierta mucho interés entre los biólogos son las estrategias para tomar decisiones de los animales, especialmente en organismos eusociales, que son aquellos que viven en comunidades que se pueden llegar a considerar como un único superorganismo, que es un poco lo que pasa con las abejas. Y vos sabés que, ahora que estábamos empezando a trabajar con abejas, es algo así, vos las ves y además de ver al individuo, cuando están así trabajando juntas, vos estás viendo algo más que no sabés qué es. Siempre ¿qué hablábamos es? Con Enrique, con el que hacemos el estudio ahí de apicultura. Vos estás viendo un espíritu. De hecho, el humor de una colmena es bastante parejo entre las abejas de la colmena, y a veces es muy distinto al humor, por ponerle una palabra, de la colmena vecina. Y vos decís, ¿qué hay acá atrás? No sé. Sí, parece que hubiera como una megamente o algo que los conduce. Bueno, es un lindo ejemplo de cómo debería funcionar una comunidad. Exacto. Bueno, sigue el artículo y dice, es decir, insectos como las hormigas, las abejas, las termitas y demás, ¿cómo pueden, con un cerebro tan pequeño y que tiene una capacidad de procesar la información muy baja, tomar decisiones tan complejas? La última respuesta que han encontrado es muy interesante, tomando las decisiones entre todas. Esto es lo que se explica en un artículo publicado en la revista Current Biology. Para realizar este trabajo, los investigadores se han centrado en una especie de hormiga que habita al oeste del continente americano y algunas regiones de Europa. Bueno, acá el nombre de la hormiga científico. Esta hormiga de color rojo tiene un tamaño muy pequeño, de unos 2,5 milímetros de longitud. Vive en pequeños grupos sociales que se asientan en hendiduras de las rocas en zonas forestales. Sus hormigueros son muy frágiles. Es bastante habitual que otros animales golpeen las rocas en las que ellas habitan y las dejan inutilizadas, o que las salidas queden cerradas por materiales del propio bosque. Otro problema con el que se suelen enfrentar es que estas hendiduras suelen ofrecer un espacio reducido. Al aumentar el número de individuos, estos refugios se quedan pequeños. Cuando ocurre alguna de estas cosas, se deben encontrar otro lugar para vivir. La suerte que tienen es que los lugares donde habitan ofrecen muchas oportunidades, Y ahí es donde entra el proceso de decisión. Escoger cuál de los posibles lugares es el mejor, es el que mejor oportunidad les va a dar. El primer paso que dan es enviar exploradores, individuos que vayan a buscar sitios útiles. Cada uno de ellos sale en una dirección y no regresa hasta haber localizado una hendidura apropiada. Cuando vuelve a la colmena, comienza a producir una sustancia que atrae a otra hormiga. Esta acompaña a la exploradora hasta el posible nuevo hábitat y allí toma su decisión. En caso de que a la segunda hormiga no le convenza el sitio elegido por la exploradora, simplemente se desengancha de ella y vuelve por su propio pie al nido. La exploradora descarta este sitio, sigue buscando y vuelve al nido cuando ha encontrado otro lugar, comenzando de nuevamente el proceso. Si le gusta, vuelve junto con su compañera al hormiguero. Las dos juntas se ponen a producir la feromona que sirve para atraer a una tercera. La tercera hormiga, unida a las anteriores, sale a visitar el posible nuevo nido y la tercera toma su decisión. Cuando suficientes hormigas han dado su visto bueno al lugar, todo el hormiguero se desplaza hasta el nuevo hogar. La explicación que han encontrado los científicos es muy elegante. Como una sola hormiga no tiene suficiente capacidad como para tener en cuenta todos los factores, lo que hacen es utilizar la capacidad sumada de varias hormigas para estudiar las posibilidades. Para comprobar esto, realizaron un experimento en el que obligaron a una exploradora a tomar la decisión entre 8 lugares, 4 de ellos poco adecuados para vivir. La cantidad de información, cercanía a fuentes de alimento, temperatura, humedad, protección, era demasiado grande para que pudiese procesarla. A esta situación se la denomina sobrecarga cognitiva. Como consecuencia, en la mayoría de los casos, tomaba la decisión errónea. Repitieron el experimento cambiando a una única exploradora por una colonia completa. Y en este caso, el porcentaje de veces que elegían un sitio adecuado era del 90%. Es decir, que al tomar la decisión de forma comunitaria, conseguían evitar la sobrecarga. Qué bárbaro, viste que vos decís, bueno, ¿cuántos mensajes hay para nosotros atrás de esto, ¿no? A la hora de tomar decisiones, viste que no operan estos criterios en general en nuestra sociedad. Pero digo, mirá, es una forma que es para tenerla en cuenta, por ahí no sea la correcta para nosotros, pero digo, no está mal. O sea que lo que la exploradora toma como elección, eso es cotejado por una segunda, por una tercera, y hasta que consiguen hacer una masa crítica, ahí recién se deciden por ese lugar. Eso es para tenerlo en cuenta. Un buen ejemplo. Vamos a un temita musical, Miguel, y seguimos. Wet concrete. when you're falling down. Killing time won't stop this crime. Killing time won't stop this crime. Killing time won't stop this crime. You better start watching what message that you send out. No more situations I'll only go in to be kicked out. Got knocked down, leaving like you ran into a clothesline. And remembered a couple of words that hit a crime. You were just fine, you'll be just fine. But I'm on the other line. Killing time won't stop this crime. Killing time. Vuelta en el programa, hablando en el aire. Vamos a tener que un día poner al aire lo que sí, hablamos fuera del aire. Sí. Por ahí porque, es más interesante. Sí, porque después, viste, se prende la luz del aire y ya nos quedamos, bueno, bueno. Nos enseriamos así y empezamos a hablar. Cara seria. Mirá de lo que empecé a buscar. Vos haces, si viste, estaba aburrido. Mirá las cosas que... El tema de la carne del pollo. Viste que se habla de que la carne del pollo es blanca y qué sé sí. Yo, ta, ta, ta, ta. Yo me acuerdo de una época de haber leído por qué la pechuga, sobre todo, era tan baja en grasa y del color que tiene. Y bueno, recién mientras esperaba dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y mirá lo que dice el material. Dentro de lo que son las contracciones musculares, hay dos tipos de fibra. Estos son los que hacen deportes o incluso están con determinadas dietas, seguramente lo habrán estudiado. Hay fibras musculares de contracción lenta, que son las de músculo color más rojo, más rojizo, que producen ATP, que es una, a ver cómo lo podemos decir fácil, una unidad de almacenamiento de energía que tiene la célula. Sí, como si fuera una pilita microscópica que cada célula tiene para destellar la energía, que eso a su vez desencadena un montón de reacciones enzimáticas y el funcionamiento a nivel unicelular. O sea, cada celulita tiene como una micropila, que sería el ATP, que es el que genera el resto del funcionamiento celular. Ahí está. Importantísimo tener ATP. Hay que buscarlos por ahí. Y esta pilita, digamos, funciona por respiración aeróbica, o sea, necesita oxígeno. Por eso los que hacen deportes lo van a asociar con que lo que es la contracción lenta, que le dicen los ejercicios aeróbicos, tienen que ver más con la caminata, con los que uno va reponiendo el oxígeno en la medida que va haciendo el ejercicio. Estas fibras musculares almacenan mioglobina, que es la que le da el color rojo al músculo. Además tienen muchas mitocondrias, que son las que realizan este proceso de respiración aeróbica, y por eso pueden sostener una actividad prolongada. Acuérdense, cuando piensan en el ejercicio que hacen, que por eso se habla de que estos son los mejores ejercicios para bajar de peso, los que incluyen una actividad sostenida en el tiempo de baja exigencia. Las fibras musculares de contracción rápida, que es la que van a dar después, por lo menos en la gallina, el músculo blanco, producen también el ATP, pero más por fermentación láctica. Acá no participa el oxígeno. ¿Por qué es esto? ¿Esto es capricho? No. La fibra de contracción lenta o el ejercicio lento permite un reabastecimiento del oxígeno, permite que el ATP, que esta pilita que se descargó en el momento de entregar energía, vuelva a cargarse. En el momento de la contracción rápida, cuando uno tiene que hacer un ejercicio brusco, este mecanismo no funciona. Necesitamos un mecanismo, esto lo tenemos todos los animales, que nos dé energía en forma rápida. Entonces, el reciclamiento del oxígeno no se va a producir, se produce más la fermentación láctica. No tienen mioglobina, tienen pocas mitocondrias porque no procesan el oxígeno y no pueden sostener una actividad prolongada. ¿Esto qué tiene que ver con la gallina? La gallina, ¿dónde tiene la carne más blanca? En la pechuga. ¿Por qué? A diferencia de otra ave, por ejemplo, un ave voladora, porque que va a tener en su pechuga otra actividad. ¿Cómo aletea la gallina? ¿Es voladora? No. La gallina vuela, si, muchos de los que escuchan seguro tienen gallina, en ejercicio, en vuelos muy cortos, rápidos, que se corresponden con lo que trabajan las fibras musculares de contracción rápida. Acá no va a poder reabastecerse de oxígeno y la producción de energía va a ser por fermentación láctica. Por eso los músculos que tienen muchas fibras musculares de contracción lenta, ¿dónde los va a tener la gallina? ¿En la pechuga? No, en las patas, porque la gallina está acostumbrada a caminar en forma rutinaria. Son los músculos que quedan oscuros al cocinarse, por ejemplo el de la pata. Mientras que los músculos que tienen pocas de estas fibras quedan claros o blancos, como los de las pechugas. La carne oscura, acá sigue, de los pollos es el muslo y la cadera, la carne blanca es el ala y la pechuga. Esto es producto de una adaptación evolutiva, ya que las gallinas solo vuelan para escapar de los depredadores. Y a la vez, si uno, yo nunca lo hice, ¿no? Pero si uno cocinara un ave voladora, no sé, la que se nos ocurra, esto se invertiría. Una ave voladora que usa las alas hay que imaginarse que son como los brazos nuestros. El músculo principal que le da movimiento a las alas es el de la pechuga, lo que nosotros le decimos pechuga, los pectorales. Esos músculos van a estar más preparados para un ejercicio sostenido. O sea, una ave voladora tiene el tema del vuelo como algo habitual, y probablemente el músculo no sea tan blanco y tenga depositado más grasa. En cambio, si no está acostumbrado a caminar y el tema de la carrera es algo eventual para escapar de un peligro, seguramente los músculos de las patas sean músculos claritos y con poca grasa. Así que bueno, tenemos un tema de por qué comemos, cómo es la carne del pollo, mejor dicho. Vamos a un temita cortito, Miguel, y seguimos. This one here, her alone, nobody near. What a shame, let's just not talk about it. Like you, but you did wear cowboy boots. That's your thing, there's no quit about it. Once we got back inside with one ear to the ground, I was ready to hide, 'cause I don't know who's around. And you look scared, it's our secret to not tell. Okay, let's just not talk about it. Don't tell, okay, let's just forget all about it. Bueno, de vuelta con el programa. ¿Sabes qué quería comentar, Roxana? Un paciente que vi hace poco en Buenos Aires, para ver cómo se contactan o cómo van y vuelven, digamos, los que son síntomas físicos con lo que es conducta de un animal. Esta vez me había tocado ir a ver un perrito por un síndrome de Cushing. Esto, para hacerlo más claro, es un síndrome en el que el cortisol del animal está aumentado a veces mucho, incluso en sangre. Puede ser por la propia glándula adrenal o suprarrenal, como le decimos en los humanos, o a veces la alteración comienza en el sistema nervioso central. Bueno, llego a ver al perrito y empezamos a charlar, y le digo, mire, el perro muy apagado, muy como tristón. Y bueno, en un momento en la entrevista le digo, mire, lo que el animal está mostrando es que él decretó, digámoslo de alguna manera, el cerebro decretó que está viviendo bajo una amenaza constante, y por eso le da la orden a sus suprarrenales de generar el cortisol, que es una de las hormonas que genera el organismo en situaciones de amenaza, en el estrés, porque la vida está bajo una amenaza permanente. Así por lo menos lo ve el perro. Ni siquiera es un entendimiento lógico, es como una ecuación que hace el cerebro en forma automática. Y le digo, ¿de dónde le parece a usted que le puede...? Y ahí me empieza a contar la historia la mujer. Mire, me dice, yo soy viuda por segunda vez. El perro llegó cuando estaba por fallecer mi primer marido, y ahora, este año, acaba de fallecer mi segundo marido. En el momento, o en la decadencia de este último marido, por decirlo de alguna manera, empiezan los síntomas en el perro. Y me dice, la verdad es que la sensación que yo tengo es de que, bueno, a ver quién se va a morir ahora. De como que en cualquier momento voy a estar por perder un ser querido otra vez. Bueno, esa vivencia de algún modo es lo que impacta al perro. Uno, obviamente, uno dice, bueno, lo podés ver, y uno no puede sacar una conclusión tan certera porque el perro no habla. Sí, obviamente daba una imagen de animal triste, sería la palabra. No sé, que está bien, uno puede decir, bueno, puede ser por la enfermedad, sí, puede dar. Pero a veces uno dice, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y empezamos a trabajar con un remedio que a mí me había dado ya resultado en este tipo de situaciones de pérdidas afectivas, que es el califosfórico, el fosfato de potasio. Y una de las cosas que habíamos empezado a notar era la disminución en la sed. Uno de los síntomas de esta enfermedad es una gran necesidad de tomar agua, de hacer mucha orina también. Y una de las cosas que habíamos visto era la disminución, por lo menos relativa, en la sed. Pero en realidad lo que esto que comentaba era para que más que nada, por lo menos la audiencia pudiera empezar a entender esto de que el cuerpo, sea de un animal o de una persona, lo que va a hacer es de caja de resonancia de lo que está ocurriendo en el plano emocional. El cerebro hace las ecuaciones que puede, porque la verdad es así, y cuando no puede soportar la contradicción, yo uso esa palabra por ahí, no sé si es la más apropiada. Incluso ahora se habla de la necesidad de estabilidad del cerebro, o sea, cuando hay situaciones que nos sacan, por decirlo de alguna manera, por ahí se puede ver más fácil que cuando estamos viviendo una situación fluida. El momento en el que el cerebro se encuentra ante un dilema que no puede llevar adelante y lo vive como una amenaza, ahí es donde empieza a desestructurarse. Cuando esto alcanza determinada intensidad, lo que se ve, o lo que vamos a notar, es que ese conflicto se tiene que derivar al cuerpo. ¿De qué manera? En el órgano o en los órganos que simbolicen mejor esa dinámica. A nivel mascota, si se quiere, ahora lo estamos empezando a ver con otros animales también. También lo que se ve es que el animal a su vez va a actuar de caja de resonancia de lo que nos pasa a nosotros como dueños. Entonces siempre las pautas, cuando se pueden, porque hay veces que no se puede y bueno, uno tiene que medicar si se quiere por lo que tiene a mano, sea con la medicina que sea, pero yo siempre le digo a la gente, bueno, tratemos de buscar por ahí, de ahí vamos a encontrar. Bueno, ¿tenemos alguna fábula hoy? Sí, haciendo un poco honor que, bueno, la semana pasada empezó para lo que es el para los chinos, los chinos el año nuevo, creo que es el de la serpiente. ¡Ah! Me mataste. De la serpiente. Bueno, encontré una fábula acá que se llama La víbora y la culebra de agua. Una víbora acostumbrada a beber agua de un manantial y una culebra de agua que habitaba en él, trataba de impedirlo. Indignada porque la víbora, no contenta de reinar en su campo, también llegase a molestar su dominio. A tanto llegó el enojo que convinieron en librar un combate. La que consiguiera la victoria entraría en posesión de todo. Fijaron el día y las ranas, que no querían a la culebra, fueron donde la víbora y digamos alentándola y prometiéndole que le iban a ayudar estando a su lado. Empezó el combate y las ranas no pudieron hacer otra cosa, solamente lanzar gritos. Ganó la víbora y llenó de reproches a las ranas, pues en vez de ayudarle en la lucha, no habían hecho más que dar gritos. Entonces las ranas le respondieron: pero compañera, nuestra ayuda no está en nuestros brazos, sino en las voces. Y la moraleja es, en la lucha diaria, tan importante es el estímulo como la acción. Sí, es verdad. Eso hay que tenerlo en cuenta. O como dicen algunos, bueno, que sea el que te viene a cebar unos mates. Que te venga a cebar unos mates. Te da unos mates. Vamos con temita, Miguel. Wasn't me, it was you. Though it seems sad to say, this was only the worst hour of my day. The worst hour of my day. Has it been on your mind? Do you think about it when we laugh? I think that it's a big mistake. Cause I think that we could make it last, even if it's just for a while. Wait here for now, just long enough to be sure that you really wanna go through with it. Cause I really wanna go through with it. Do you really wanna go through with it? Sun comes out, I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough to put it all together. Maybe it's as strange as it seems. And the trouble I find is that the trouble finds me. It's a part of my mind. It begins with a dream and a feeling I get when I look and I see that this world is a puzzle. Find all of the pieces and put it all together, and then I'll rearrange it. I'll follow it forever and always be as strange as it seems. Nobody ever told me not to try. Bueno, Mirá, mirá, te digo a vos, porque a la audiencia la verdad no va a poder mirar mucho. Sigo teniendo para leer frases de acá del calendario del Bosque Nativo Andino Patagónico de este año, el 2013. Hay algunas frases que la verdad me parecen muy interesantes. Una de Martin Luther King, de marzo de 1965, dice: cuando la cultura es degradada y la vulgaridad se entroniza, cuando el sistema social no construye seguridad e induce el peligro, inexorablemente el individuo se ve forzado a apartarse de una sociedad desalmada. Este proceso produce alienación, tal vez el más perverso e insidioso desarrollo de la sociedad contemporánea. Otra frase, mirá, esto también de sentido común, si bien no está el autor, dice: si se gasta más de lo que se consume de forma indefinida, la quiebra es inminente. Parece increíble que no se emplee el mismo razonamiento a la hora de pensar en nuestro finito planeta, para ver qué pretende hacer el modelo de desarrollo con los bienes naturales. Esta de Schopenhauer, dice: los humanos hemos transformado el planeta en un infierno para las demás especies. Otra frase que es del primer encuentro de la nación mapuche sobre conflictos ambientales, realizada en Corcovado, Chubut, en febrero del 2012, dice: mientras la sociedad no cuestione ni interpele su modo de vivir, basado en una visión homocentrista, materialista, individualista, consumista y patriarcal, el sistema capitalista seguirá fortaleciéndose, generando así la desaparición de ecosistemas y diversidad cultural, además del desplazamiento de comunidades que lleva a pueblos originarios y campesinos a convertirse en refugiados ambientales. Otra frase dice: más de 45.000 grandes represas se han construido en el mundo, han desplazado directamente a 100 millones de personas en todo el planeta, inundando tierras equivalentes a 3 veces el territorio de España. Y esta dice: andar con la mente despierta sobre la tierra puede restablecer nuestra paz y armonía, y puede también restablecer la paz y la armonía de la tierra. Somos hijos de la tierra, dependemos de ella para nuestra felicidad y ella también depende de nosotros. Si la tierra está bella, fresca y verde, o árida y reseca, eso depende de nuestro modo de andar. Mirá lo que, qué manera de pensar, ¿no? Uno dice: sí, no tiene lógica, eso es la lógica con la que nos movemos en nuestra cultura. No, esa lógica no tiene. Cuando practicamos con belleza la meditación andando, masajeamos la tierra con nuestros pies y plantamos semillas de alegría y felicidad en cada paso. Nuestra madre ha de curarnos y nosotros a ella. Estas son las frases que rescatamos en el calendario 2013. Bueno, hay otra nota, ¿no? Sí. Que es muy loco esto. Es muy loco. Dice que así se ve el pensamiento de un pez. Bárbaro, vamos a ver los pensamientos. Uno de los objetivos principales de la neurobiología es poder visualizar los pensamientos y las ideas. Esta es una rama de la medicina humana que es la psiconeurobiología. Hay muchos tratamientos a nivel, alteraciones a nivel psicológicos en pacientes humanos, obviamente, que digamos, integran un conjunto de especialidades, y también está la parte endocrinológica. Es una nueva forma de abordaje de los pacientes a nivel humano. Lo que respecta a los animales se llama neurobiología. Gracias a esto se podría entender mucho mejor cómo se forman los pensamientos, mientras que un mecanismo se pasa de percibir algo a entenderlo y posteriormente a tomar una decisión y reaccionar. Bueno, un equipo de investigación japonés publicó recientemente un artículo explicando cómo lo han conseguido. Esta es la primera ocasión en que la que se ha conseguido visualizar un pensamiento, que se podría traducir en palabras sencillas, como nada hacia allí. Nada del verbo nadar. Nada del verbo nadar. Lo que se ha detectado en realidad es la actividad del cerebro de un pez, cebra, desde el momento en que percibe una presa hasta que termina el movimiento para cazarlo. Para conseguir esto, el primer paso que dieron los científicos fue el de generar una sonda fluorescente con alta sensibilidad. Siendo estrictos, lo que se ve en la fotografía es cómo estas sondas se distribuyen por las neuronas. Bueno, lamentablemente bastante no podemos complejo. Mostrarles, sí. pero para poder obtener las imágenes, primero tuvieron que poner a punto otra técnica. Que consistía en introducir las ondas en las neuronas con el animal vivo. Para ello, pusieron a punto un mecanismo genético que permitía que dichas ondas se integrasen a las neuronas o en las neuronas que resultaban de interés. El siguiente paso fue conseguir aislar a los peces cebra de prácticamente cualquier estímulo, salvo el que se quería estudiar. Si el animal estuviese en un ambiente natural, estarían sometidos a todo tipo de distracciones. O lo que es lo mismo, los investigadores redujeron al máximo posible el ruido experimental, simplificando el ambiente, que es una pecera, en que se encontraban los sujetos de estudio. Gracias a este diseño tan cuidado, han podido obtener imágenes muy claras de todo el proceso, desde la detección de la presa hasta su caza. Pero lo que resulta más importante, también han captado el momento en el que el animal toma la decisión de nadar hacia su presa. Dicho de otro modo, el momento en el que el animal pasa de un estímulo puramente biológico a un estímulo intelectual, el preciso momento de la toma de decisión sobre qué hacer. Las aplicaciones que tiene este estudio son muy importantes. Como explican los propios investigadores, el cerebro de un pez cebra no se diferencia tanto del de los seres humanos, al menos no en los patrones fundamentales. Y la técnica que han utilizado para insertar las sondas puede ser empleada en los seres humanos, aunque para eso hagan falta más experimentos y pruebas en animales cada vez más cercanos al hombre. Pero no solo serviría para tener imágenes de pensamientos. Cuando se haya puesto a punto, puede ser una herramienta muy interesante a la hora de probar medicamentos que ayudarían a paliar enfermedades como el Parkinson, la degeneración senil o el Alzheimer. Con esto no solo se reduciría el tiempo desde que se crean los fármacos hasta que se comprueba su utilidad, sino que se podría tener tratamientos personalizados para cada tipo de enfermedad y para cada paciente, aunque para ello aún falte mucho tiempo. No, qué tema ese, ¿no? El tema, sí. Yo digo siempre, ¿cuánto hay de lo que es progreso científico, si se quiere, por lo menos en el campo de la medicina, a qué precio? Ese es lo que a mí siempre me hace ruido, ¿no? Decir, bueno, está bárbaro, ¿viste? Uno lo ve y dice, bueno, esto puede ser muy útil. El tema es que uno dice, pero hay un costo que se está pagando. Sí, digamos que los animales siguen siendo nuestros, más que compañeros, siguen siendo como nuestros, entre comillas, esclavos, ¿no? Claro. Como que se ponen a prueba, obviamente, las pruebas de laboratorio. Esta es una, digamos, una publicación científica, pero bueno, el camino a llegar a este primer paso, tendríamos que ver cuál fue el costo en lo que tenga que ver con el trato a los animales. Y aparte acá un poco en el artículo aclara que, bueno, esto es un primer escalón. Esto va a haber que seguirlo. Y se buscan especies más cercanas al hombre, obviamente. Uno lo ve y hay una parte, viste, de uno cuando lee esto que dice, chao, mira qué bueno, esto va a ser muy útil. Y hay, por lo menos para a mí, para el otro no, digo, uy, pero, o sea, no hay otra manera. Por ahí se ve que hoy por hoy no, en el que no tengamos que agarrar estos conejillos de indias para que paguen el pato. Bueno, lo dejamos picando. Lo dejamos picando. De buen modo le pregunté, no se puede. final del programa. Sí. No vamos a comentar del meteorito, del que meteorito, no es nuestro tema. No. Si, ¿cómo, Miguel? ¿Lluvia de araña? No sabíamos eso. Bueno, lo vamos a averiguar para el próximo programa. No sabía nada. Mirá. Lluvia de araña. Bueno, no se pierda el próximo capítulo. Sí. Bueno, que tenga muy buena semana. Sí. Para vos también, Roxana. Gracias. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado. Buena semana. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.